Hola a todos y a todas. Pues la situación es que tenemos COVID por un tubo, pero por un tubo. Además, gente vacunada, o sea, son los que están volviendo a caer de COVID. ¿Cómo va a ser si no? La proteína Spike esa que le inyectan hace de las suyas. Y aparte, como dice la compañera, no hay casi periodo de incubación. Sí que lo hay, pero es muy corto. Porque las otras enfermedades que se están dando son gripe A, que sí que tiene un periodo de incubación de 2 días, pero que casi no lo notas, y el virus respiratorio sincitial que está haciendo de las suyas, que ese no tiene periodo de incubación, son horas. ¿Qué pasaba? Que este virus antiguamente solamente afectaba a niños, que son los que producen bronquiolitis. Sin embargo, no se sabe por qué. Ha desaparecido la inmunidad en adultos y yo estoy viendo incluso neumonías por virus respiratorio sincitial, cosa que no veía, claro, veía en niños pequeñitos, pero que no veía en adultos nunca, nunca los había visto. Y sin embargo, ahora las estoy viendo. De hecho, en las últimas 2 guardias he visto 3 neumonías y además ingresados. En gente mayor, por supuesto vacunada, claro. Y ya os digo. Lo que se cultivó fue virus respiratorio sincitial, que no tiene periodo prácticamente de incubación, son 6 horas, y de golpe, pues eso, se quedan sin poder respirar. Y se supone que teníamos inmunidad todos los adultos, que eso es un virus que pasas de pequeño y crea inmunidad de por vida. Pues señores, bienvenidos a la nueva era en la que la vacuna ha hecho que esa inmunidad que teníamos de por vida frente a infecciones, como el virus respiratorio sincitial, ha desaparecido. De otro lado, chicos que he visto, que os comenté, no sé si os lo comenté, que habían obligado a vacunar a 2 chicas, una de 32 años y otra con 40 y poco, que estaban en hemodiálisis, pues os tengo que decir que las dos están ya criando malvas. Desgraciadamente, el marido de una de ellas, de la de 32 años, como tiene por escrito que la obligaron a vacunarse para poder seguir teniendo acceso a la hemodiálisis, pues he dicho que denuncie. Y bueno, está en ello. La verdad es que un desastre. Luego los cánceres, pues a tu meter, estoy viendo Guillain-Barré, lo que no había visto antes en gente joven, muchísimo Guillain-Barré, muchísimo. Estoy viendo muchas pericarditis, de hecho el otro día me llevé yo a un tío de 50 años con un shock cardiogénico, dice esta, dímeros de 4.000, yo estoy viendo dímeros de 20.000 y 22.000, mariconadas las justas, o sea. Ya comprobé NP de 4.000 y pico, o sea, bestialidades, trombosis, ni os lo podéis imaginar, pero trombosis masivas, incluso en gente como este que de 50 años, que estaba tomando ya el Sintrom porque tenía una fibrilación auricular previa. O sea, este está en la UCI y no sé si se habrá muerto, porque entró en shock cardiogénico, me hizo un taponamiento cardíaco y a lo bestia, en cuestión de 2 horas, no duró más. ¿Qué os puedo decir? Pues es que tengo para escribir un libro entero, lo que pasa es que no tengo tiempo. Pero sí que diabetes tipo 1, debut, ya con 20 años de una diabetes tipo 1, eso no está en ningún sitio. O sea, o la tienes cuando eres pequeñito o ya la tienes de mayor. Pero con 20 años ya las diabetes no existen. Las diabetes tipo 1 no existen, pues diabetes tipo 1. Se están diagnosticando muchas. De hecho, mi hermana anteayer me dijo que acababa de diagnosticar ella otra. O sea que esto no es normal. Vamos, lo que están haciendo con nuestro sistema inmunitario, o lo que han hecho con el sistema inmunitario, es completamente deficitario y que nos pueda atacar todo. Claro, ¿qué pasa? Que el sistema sanitario es imposible absorber todo esto. Es imposible. No sé cómo lo vamos a hacer porque ya faltan facultativos, ya faltan enfermeros, ya faltan pediatras, pero aquí estamos. Y esto tendrá que reventar por algún sitio de alguna forma. En fin. Bueno, ahí dejo eso.